se llama Debajo de las Polleras y está dirigida por un amigo uruguayo y se llama Franklin Rodríguez. ¿Está en línea, Franklin? Buen día. Estoy acá escuchando todas tus cosas lindas que has dicho de la obra y me asombro, ¿no? Tantas cosas a la vez, la misma obra. No, por favor, Franklin, bienvenido. Bueno, gracias. Estás llegando desde tu país, hermano. Sí, está hace más de un mes y medio que vengo todas las semanas a dirigir la obra acá. Y que a la vez además la actúo en Montevideo, o sea, está la misma vez que en Montevideo en este momento, ¿no? ¡Ay, qué curioso! ¿La dirigís acá y la actúas allá? Claro, allá la actúo, sí, aparte de escribirla, la actúo, o sea que yo tengo un teatro en el Pedro Centro de Montevideo. ¡Ah, qué bueno! Que es una sala nueva que tiene un año, que se llama Espacio Teatro, y ahí estamos haciendo la obra por tercera temporada completa, o sea, ya se hizo 6 años en Montevideo hasta el 2000, después se hizo 2 años en el Teatro del Galpón, y luego esta tercera versión se vuelve a hacer ahora en el 2008, bueno, hasta que la gente venga, ¿no? Ya es como un clásico en Montevideo, por lo menos. Qué bueno, o sea que los actores no son los mismos. No, van cambiando porque van envejeciendo, entonces ya no son los mismos nunca. No, pero digo, los que trabajan acá en Buenos Aires no son los mismos. No son los mismos, incluso lo que pensamos hacer es ya cuando afinquemos un poco más el trabajo acá, poder hacer una ida hacia allá, para tener en la semana los mismos elencos, las mismas obras con elencos diferentes, haciéndolas en temporada, ¿no? A ver qué sucede, cómo funcionaría eso. Decime, ¿y quién participa de este elenco aquí del argentino? Aquí son todos argentinos, por supuesto. Es Jackie Boyer, que es una de las actrices, Gloria Swaik, que es la segunda actriz, Marisa Viotti. Y te voy a decir un problema que tengo grave, porque el actor que hace todos los hombres, lo niego, porque le llamo Pepi nada más. Tiene un nombre que no me acuerdo cuál es, no. Martín Techi, sí, verdad, sí. Bueno, muy bien, o sea que hay un solo hombre y hay 3 mujeres. Bueno, en realidad el hombre hace todos los hombres, porque cuando yo construí la obra me di cuenta de que en realidad no vale la pena poner muchos actores, además de que tenés que repartir demasiado, además de eso es porque todos los hombres, según la visión de estas 3 mujeres, son iguales. Ah. Entonces, ¿para qué tener 8 actores si puedes tener el mismo actor haciendo 8 actores que lo mismo? Claro. Ya los conocemos, ¿no? Y eso habla también de la versatilidad del actor, ¿no? No, tiene que componer 8 actores, 8 personajes distintos y además que son muy divertidos, muy esquemáticos según la cabeza de esa gente que la cuenta, de esas mujeres que cuentan la historia. Pero bueno, son previsibles. El mundo femenino parece mucho más divertido que el masculino, ¿no? Claro. Me parece que tiene mucho más caminos, el hombre tiene más atajos, la mujer tiene más caminos, y entonces ahí es donde uno se mete con una dramaturgia interesante, más allá de la comedia, habla de una soledad determinada a una determinada edad, que es lo que le pasa a este personaje, ¿no? Claro. ¿Hay mujeres que se van a sentir reflejadas, tal vez, en la obra? Sí, yo creo que siempre cuando me preguntan cosas así como reflejadas, trato de cuidarme que no es reflejada para pegarle, sino reflejada para reírse a veces de las cosas que uno le pasa, ¿no? Claro. Con referencia a los hombres, ¿no? Siempre tenés al marido que vuelve y quiere seguir la historia, el novio que ya no es el mismo que vos pensabas, que lo llamás y cometés el error más grande del mundo. Entonces son como personajes que aparecen en la historia de estas mujeres en un solo día y se van convirtiendo en un problema para ellas. A medida que tiran más balotazos, más se ahogan. Entonces, de lo que habla la obra es eso, es debajo de las polleras uno puede tener un montón de ideas, puede mantenerse firme con sus conceptos, pero la mano se desliza debajo de las polleras y todo se acaba. Pero eso en realidad habla de que, bueno, que hay una apuesta siempre al amor de parte de las mujeres. Continuamente una apuesta al amor, a creer que las cosas pueden ser mejor, a construir familia. Y eso en el hombre es un poquito más discutible, te diría que muy discutible. Y yo siendo hombre lo digo, y tengo 3 hijas mujeres, así que tengo a veces propiedad para contarlo. Bien, decime, Franklin, ¿cuándo se estrena y dónde? Se estrena el sábado este que viene, el 11 de octubre, en la sala Colette del Paseo de la Plaza, a las 22:30. Muy bien. Va toda la semana. ¿Sí? Perfecto, va todos los sábados entonces a las 22:30 en el Paseo de la Plaza, Espacio Colette. Ahí está. Te agradecemos muchísimo. No, a ti por haberme llamado. Que tengas un muy buen día, Franklin. Un abrazo, ¿eh? Chao. Chao, gracias. El director era de la obra de teatro Debajo de las Polleras, Avenida Corrientes 1660. Y dale, que va. ¿Todavía no te comunicaste? ¿Todavía no llamaste? ¿Cómo? ¿No sabés de dónde es Manny Montes? Pero vamos, es re fácil. Mirá que te podés ganar si ayer llamaste y participaste y no te ganaste nada, todavía tenemos premios. Vamos a tener toda la semana premios, ¿eh? Vamos a tener las entradas para ir a ver a Mani Montes a su espectáculo el día viernes. Tenemos el CD y además tenemos el almuerzo para que vayas con otra persona, un amigo, tu hermana, tu novio, tu novia, a almorzar con él mismo, ¿eh? Mirá qué regalito, llámanos, métete en la radio, 4901-0349-4902-2445, o envías un mensaje de texto al 55588, pones la palabra radio 923, dejas un espacio y tu mensaje. ¡Pausa! ¡No te vayas! ¡Ya venimos!